El regaño que más me hacen mis papás es que no me desvele tarde. El regaño que me hacen más mis papás es ser rebelde. El regaño que más me hacen mis papás es ver mucho el teléfono. El regaño que más me hacen mis papás es por no limpiar la mesa y a veces no cumplir con mis obligaciones. El no que me dicen más mis papás es cuando llueve, que me quiero salir a mojar y no me dejan porque me voy a enfermar. El no que más me dicen mis papás es no abrirle la puerta a extraños. El no que me dicen mis papás es que no juegue muy pesado con mi familia, que no juegue y que no vea mucho el teléfono. El no que más seguido me dicen mis papás es no seas tan enojona.